Qué lindo, ahí estamos escuchando a Kevin Johansen y Lila Downs, Baja la Tierra. Y bajando, bajando, está Don Jacinto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Renato, me agarro medio desconcentrado. ¿Qué pasó? No estoy... Resulta que estoy extrañando un poco. Ya está, ¿no? Y yo, sí. Yo le había dicho que es la humedad que hay y todo. Y yo no me aclimato mucho al clima este. Claro. Entonces me tiene un poco así, bueno, que uno extraña también. Pero bueno, pero estamos bien. Y bueno, y ahora, porque el asunto es que no tenía bien dónde bañarse. Y entonces ahora ya me he conseguido mi latita. Porque veo que ahora no es fácil conseguir esas latas 4 litros de... No. Que eran de aceite, de antes. Y me he conseguido una. Sí. Que yo no tenía previsto con eso. Y bueno, y yo con eso ya me baño, ¿vio? Ya sabe cómo es el... Porque vio que si uno la llena la lata, le pone el fueguito abajo. Eso la calienta el agua. Y después entonces se lo da vuelta sobre la cuca, sobre la cabeza, ¿vio? Así. Y por los mismos pelitos va bajando un poquito el agua. Ahí hay que enjabonarse bien rapidito. Y bueno, y ahí va choreando. Y cuando se viene, se lava, enjuaga bien, y ahí ya después levanta un poquito la latita y ya sale el chorrito más fuerte y con eso saca el jabón. Y claro, y ese es bien práctico porque ese no gasta mucho fueguito para calentarse y todo, y ya con eso está bien. Así que bueno, así andamos un poco, pero está frío igual, ¿no? Está frío. Por suerte tengo los peleritos, con eso me tengo que secar, porque no, ni toalla me había traído. Pero le conseguimos, diga usted lo que le hace falta y nosotros le conseguimos. Hay gente muy bondadosa, solidaria. Sí, ya me he dado cuenta. Sí, acá no me está faltando nada, no, la verdad es que uno a veces queja de lleno también, ¿no? Hay gente que está más peor, por ahí está más lejos, o no sabe cómo pedir. No, yo soy pedigüeño, yo si necesito algo ya le he dicho, que ya me han prestado una casita también, ahí ya me he puesto a hacer unos reboquitos, ya me he puesto a arreglar un poco, ¿no? Claro, siempre hay tierrita, entonces uno ya se da mania, ¿vio? Claro. Claro, eso se junta un poquito de paja o de guano también yo he conseguido y bueno, y ahí ya hago los reboquitos y ya voy mejorando. ¿Y la burrita cómo anda? Bien, no, sí, ella está contenta. ¿Sí? Sí, porque acá hay más pastudo que allá. Claro, o sea que está. Sí, capaz no. Que no se quiera volver, está, un está camino engordando. Largo aparte. Bueno, y no, y más peor que eso, ya me veo que ha conocido un burro. Me parece que ha conocido, sí, porque ya no me hace como antes, que yo le silbaba así, ya se venía enseguida, no. Me parece que ahora se va a tener que quedar por la burra. Mire si se empaca la burra y ahí ya estamos sonados, porque es difícil. No sé si una vez le ha tocado lidiar con un burro. No, empacado. No, mire, una vez me había puesto a arar así, tenía un palito de mancera, ¿no? El arado de mancera, que le dice, de mancera, que es un palo, así un tronco, digamos, que tiene una punta como ya con metal y un palito arriba. Y eso ya le ponen las cadenas y ahí va el aperito del burro. Y bueno, y no se ha dado que se ha empacado el burro. Y no lo mueve para ningún lado, ¿no? No, y mire que iba con Don Polo, ¿no? Y es bien, bien endoso también, pero no, y le gritaba al burro y le pegaba y todo, y el burro nada, nada. Mm. Y sabe cómo lo he salvado, ahí aprendí. Hay que hablar en la orejita. Hay que hablar en la orejita. Suavecito. Bajito, así como estoy hablando. Sí. Ahí. Así le habla en la orejita, porque el burro, el radar que tiene la oreja, ¿no? No va a creer eso. Mire como los tipos, cualquier cosa ya están escuchando y ¡pim! Ya ponen las orejitas y bueno, y ahí ya uno le habla. Y si uno le habla bien, le cuenta lo que tiene que hacer, hacen. La y famosa si no, orejas de burro, ¿no? Le van a crecer, pero eso es para lo... ¿Cómo es? Sí, eso para los que no saben. Y yo no sé por qué dicen eso que no saben. Vio que le contaba antes que el mejor, la semana pasada que no fue, o la otra que le contaba que el burro es el mejor medio de transporte y te lleva a tu casa siempre. Vos le cargas las cositas que querés que lleve a la casa y por más que estés machadita, te haya quedado te ahí. Te lleva, sabe dónde ir. Pero ahora dije machadito y ya saltó, ¿no? Pero yo le digo, ¿y qué va a hacer si de golpe la burrita se aquerencia acá, se encuentra un burrito? Son señales de la vida también. Y puede ser, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, ahí ya veré si me saco la... ¿Cómo sería la nacionalidad de acá, no? Porque yo tengo de nacionalidad, yo soy de allá del Valle Calchaquís. Y ya de acá no sé si me dejarán. Pero bueno, hablaré ahí con el intendente, alguno, ustedes tienen ahí algún conocido capaz, y entonces ya le hablamos y que me dejen, me den la estadía, digamos. Claro, así como. Está bien. Lo único que estoy extrañando un poco, las peñas, las fiestas. Ay, sí, pero sí, eso ni acá ni allá todavía se puede. Ni en ningún lado, ¿no? Bueno, porque, y a mí, porque así se habían conocido mi... No se habían conocido, pero les quería contar eso, porque me agarraba así nostalgia. Yo me acordaba de mi abuelito, de Manuel. Mi abuelito Manuel, que estaba casado con mi abuela, Manuela. Y bueno, y resulta que un día estaba mi abuelo, y ya mi abuelita estaba medio... Porque yo digo que hay cosas que curan las enfermedades, las cosas. Y mi abuelita estaba un poco así, medio chuchuca, ¿no? Y medio que se estaba queriendo caer. Y justo mi abuelito estaba en la huerta ahí trabajando, jodiendo con las plantas. Y escuche, che, el megáfono ese que dice: hoy, gran fiesta en el pueblo, supónganse. Y van a estar cantando los muchachos. Y van a estar cantando el Cardona ese. Y bueno, y no se lo pierdan, la Gabriela Maistegui y la Laura Dos Santos van a cantar también. Y ya mi abuelo se había puesto pícaro, ¿no? Y dice, bueno, y vamos al baile, dice. Así que ahí no me ha corrido. Manuela, dice, prepárate que se tenemos que ir a bailar. Hay gran baile en el pueblo hoy. Dice que organizan ahí de la Viaraba, que vamos a bailar. Y bueno, y claro, y mi abuela se ha puesto así, estaba medio tristona. Dice, no, Manuel, yo ya no estoy para esas cosas. Ya estoy vieja, yo no estoy para ir a bailar. Estoy vieja, fiera como una gallina, dice, pelada. No, Manuela, no digas eso. Si tú eres bella como la luna. Y apúrate que tenemos que ir a bailar. Y no va que la Manuela se mete en la pieza y no salía. Y va por detrás mi abuelito Manuel y dice, pero Manuela, ¿qué estás haciendo? No, me estoy buscando una falda larga para tapar estas piernas. Mira, si parecen flacas, son como de tero. Estas piernas fieras, no puedo ir a bailar. Ah, Manuela, no digas eso. Si tú eres bella como la luna, con esas piernitas flacas que parecen de golondrina. Y apúrate que tenemos que ir a bailar. Y bueno, y Manuela se mete en la casa y demora, ya estaba nervioso. ¿Qué estás haciendo? La mira, Manuela estaba con unas cremas, poniéndose crema en la cara. ¿Qué estás haciendo, Manuela? No, y me pon crema, porque tengo la cara reseca como la tierra del camino. Y dice, no, Manuela, si tú eres bella como la luna, con tus piernas flaquitas como de golondrina y esa carita arrugadita como las nueces ricas de una torta. Y apúrate que tenemos que ir a bailar. Y Manuela se mete adentro y demora y ya la ve que está con un lápiz de lado. ¿Qué está haciendo, Manuela? No, me pinto los labios porque los tengo resecos, parecen tierra partida. Ay, no digas eso, Manuela. Si tú eres bella como la luna, con tus piernas flaquitas como de golondrina. Y esa carita que parece nueces rica de una torta. Y esos labios que parecen la arena misma del desierto. Y apúrate que tenemos que ir a bailar. Y otra vez se demora la vieja y la ve que sale con un coso pintándose las pestañas. ¿Y qué estás haciendo, Manuel? No, que tengo las pestañas que parecen cortitas como las patas de una mosca, dice. No, Manuela, no digas eso. Si tú eres bella como la luna, con tus piernas flaquitas como de golondrina y tu carita arrugada como la nuez de una torta. Y mira esos labios que parecen la arena seca del desierto y tus pestañas que parecen el pasto recién segado. Y apúrate que tenemos que ir a bailar. Así que ahí ya se han podido componer y han empezado a caminar. Antes de salir, justo Manuel, mi abuelito, ve que había una margarita en el piso. Entonces la levanta y se la pone en el pelito a mi abuelita. Y se van los dos caminando contentos a la fiesta. Y llegan a la fiesta y justo estaba sonando así algo como: apenas te vi bailando, supe que no alzabas para mí. Y entonces ponen a bailar la zamba. Y claro, y bailan la zamba los dos, re lindo, mirándose. Y en un momento, bueno, para la primera parte de la zamba. Y entonces mientras viene la segunda parte, Manuela, mi abuelita, ve que había una margarita en el piso. Y la levanta y se la coloca en la solapa a mi abuelo, a Manuel. Lo mira fuerte a los ojos y le dice, Manuel, tú eres tan bello como el sol. Y ahí siguieron bailando los dos. Y bueno, y por eso a mí me da nostalgia de la fiesta, de los momentos lindos, de poder encontrarse unos con otros, bailar, aunque sea así de respeto o aunque sea así de amor. Pero bueno, ya llegará también los tiempos que se va el virus este de la Cardona. No, de Cardona no, vos. De la corona este. Y bueno, y ya podremos ir a bailar, sí, también. Claro. Poder vernos en la calle. Mire que tengo que inventar un paso nuevo, porque vio que la zamba se bailaba con pañuelos. Claro. Ah, bueno, ahora va a ser con barbijo. Entonces tengo que ver cómo va a ser para hacer las vueltitas, todo. Vio que ahí están los secretos de la zamba, ¿no? En el pañuelo, porque cuando se bailan dos así en una fiesta, bueno, más de antes, ¿no? Que a los padres no les gustaba que las chicas bailen con los hombres y todo eso, pero era la única posibilidad que había de conseguir un novio, un marido. Entonces, ahí los secretos del lenguaje, del baile, están en el pañuelo. Así me decía una mujer, dice que cuando ella sentía que ya el compañero le acercaba el pañuelo por ahí cerca de la oreja, ahí ya le hacía como que ahí ya se daba cuenta si era que iba a avanzar en el coqueteo o no, ¿no es cierto? Bueno, y no se me está acordando de eso. Ahí voy a ver si a la burrita le hago enseñar, sí, a que pronto baile. Mire, a que baile samba con el burro. El enamoramiento de la burrita. Y cuando se pueda volver a hacer juntada, yo creo que usted no se me vuelve para el pago. No sé. Yo soy media bruja. Usted veremos después entonces. Bueno, yo le voy a preguntar si es medio bruja. Y le voy a preguntar unas cositas más que tengo. Mire, porque sí, ando mirando ahí yo también. Miroteando una vecina que tengo, pero eso le quiero preguntar después. Bueno, listo, porque, bueno, me pregunta después, está bien, después sí, después fuera del aire, porque acá me parece que hay muchos que están escuchando, y sí, capaz que van a decir, no, este Jacinto pícaro, y ya van a decir, van a hablar mal. No, está bien, después te No, te yo me con cuenta. Mucho respeto, eso por sí, supuesto. Es con mucho respeto, más ahora en estos tiempos, muy importante que se respetemos todos, ¿no? Bueno, Muchas gracias, don Jacinto. Ay, bueno. Sí, bueno, vaya a hacer las compras. Ahora tenemos otro horario, ¿vio? Tenemos más tiempo. Sí, ahora ya se puede hacer hasta más tarde. No, pero a mí no me gusta llegar tarde a la casa, porque ya si no se hace la noche, no llego a juntar la leña, nada. Está Uy, ¿no? Que hace un frío bárbaro estos días. Muchas gracias, don Jacinto. Bueno, gracias, don Ja. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es tierra.